aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos sintonizan en esta mañana de miércoles 17 de noviembre del 2010. Saludamos al interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. También saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero. Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Sí, amaneció el y voy a decir una grosería, el frente, pero bien frío. Ajá. Debemos estar como a 6-7 grados, y eso en banderilla es muy, muy frío. Buenos días, con un saludo afectuoso y cordial a nuestro querido público. Adelante, Betty. Pues, ¿de qué platicamos hoy, Jorge? Fíjate que quieras, porque de todo, para todo. De todo hay, ¿verdad? Todo hay. Para todos hay, para dar y repartir. Sí. Sí, pues fíjate que bueno, me gustaría hablar mucho del rector de la UNAM hoy, pero quiero empezar por las declaraciones del señor Cordero, que no obstante que siempre nos estamos quejando, y con toda razón, de los altos sueldos de la burocracia, y sobre todo de los consejeros del IFE y de los ministros, Jorge, que qué barbaridad, 617 mil pesos mensuales. ¿Quién gana eso? Creo que ningún otro país había, pues yo he visto esos sueldos tan estratosféricos, 615,411 pesos, la cifra exacta. 60,058,000 dólares al mes. Uf. Cuando que sería un extraordinario sueldo anual. Y no, es decir, todo eso es de la Suprema Corte de qué. De justicia. Ah, no, pero en México no hay justicia. Y entonces, cuando digo no hay justicia, es que más de un 90% de los casos en los cuales debe aplicarse la ley y la justicia, no sucede así. Uh-huh. Es decir, estamos gastando en algo cuya resultante no funciona. Es decir, usted está dando medicina equivocada para el país. Medicina costosísima para complacer la patología de los que todo lo comparan con un cuerpo enfermo. Es decir, si nosotros gastamos en justicia, en un personaje que está en la Suprema Corte de Justicia, o en un juez, que generalmente tienen un concepto tergiversado del asunto, les voy a decir por qué. Porque en un país de tanta criminalidad, de donde la corrupción genera crimen o genera actos delictivos que van a desembocar en privación de la vida, el juez encuentra justificaciones legales, y voy a decir legaloides. Digo, no se puede aplicar la ley aquí porque, según el artículo tantos, estuvo fuera de tiempo, no se presentó en tiempo y forma, ergo, ese señor no se le castiga. Oye, pero es que a él, por amistades, por corrupción, le dieron un permiso, no cuidó bien que saliera el humo de la guardería. Sí, pero eso no le toca a él. En consecuencia, él queda libre. Porque aquí está el artículo 37, de que dice que nadie es responsable, en fin, lo que sea. Ese juez aplicó la ley. Otro juez. Aquí está doña Emerenciana Martínez, de Cosautlán, que tomó un costal de tierra del monte y dos tenchos para vender. Perdón, porque lo vuelvo a contar. Ah, sí, pero eso, según el artículo fulano, es tomar la vegetación y comercializarla. Pero los tenchos, que pertenecen a la familia de las orquídeas, están protegidos. Ese robo constituye cuánto quería, en cuánto vendía la señora para ver el monto, si 30 pesos iba a sacar. Aplíquesele pena de cárcel y 15,000 pesos de multa. Ella, que en su vida no conocía un billete de 500 pesos, eso es aplicar la justicia. ¿Es un hombre de ley el que cobra 600,000 pesos al mes? Sí. ¿Es un hombre de ley el que dice que las abrogaciones corruptas carecen de culpabilidad? También es un hombre de ley. ¿Y el de Jalapa que castiga con cárcel a la indígena que robó un costal de tierra? También es hombre de ley. Todo eso da la hermosa y redondeada cifra de que más de un 95% de nuestros delitos quedan impunes. Ahora, seamos, como dice la canción, seamos realistas. ¿Por qué? Porque obviamente no es prioridad. Si la prioridad fuese la justicia, ya nos hubiéramos abocado, dedicado o aplicado, como dicen ahora, para resolver ese problema. Pero si la prioridad es otra, entonces ese problema perdurará. Perdurará, quiere decir, ahí se va a quedar. Y podemos meter esas declaraciones en la cápsula del tiempo, como dicen aquí en Madrid, en la cápsula del señor Narro, en la multicitada cápsula de Iniciativa México, o de la UNAM, que para el efecto es lo mismo. Se la memchos, francés. Entonces, el problema está grave. ¿Y qué dijo el señor Cordero? Pues, ¿se enojó? No, ¿qué va? Pues dice que debemos de comprender que, pues, obviamente, estos sueldos, pues, son nada comparado con el trabajo que hacen estos señores, los servicios que prestan a la sociedad y a la nación. Así es que, pues, si ellos no tienen ningún otro interés que servirnos a nosotros, a los mexicanos, bien merecido se lo tienen ese sueldo. Así tal cual. ¿Cuál era su tesis exactamente? Pues que lo tienen bien merecido por el servicio que prestan a la democracia y a México. ¿Tenemos bien merecido qué? No, ellos, su sueldo, el sueldo de los ministros y los consejeros. Esa es su tesis. Sí, esa es su tesis, que bien merecido tienen ese sueldo. No es bien merecido, señor Cordero, ni mucho menos, porque por un trabajo ímprobo, que quiere decir muy dificultoso y muy arduo, y que muchos se le juegan la vida, no reciben ese sueldo, y lo reciben tarde y mal, y de mal modo, y después de pasar por el calvario de la burocracia mexicana a la cual él pertenece. No, en realidad se está, fíjate que en estos últimos tiempos se ha recrudecido una palabra que no le encuentro una significación. Busca, por favor, los sinónimos de desfachatez. ¿Cínicos? Pues cínico puede ser. Digo, le estoy diciendo, perdón, no te ordené. No era conmigo. No, bueno, aquí el personal, a las 8 secretarias tengo. Okay. A Miss Veracruz, por favor, si es tan amable, de buscar ¿cómo dije que era? Desfachatez. Porque, es decir, se miente de una manera inicua. ¿Sí? Ofende. Las mentiras que se están diciendo en la televisión solo pueden ser tolerables por un locutor mexicano. Por un locutor mexicano no convencido de lo que está oyendo, sino que como le pagaron, por oír y asentar quiere hacer así con la cabeza, mira, así, él asiente, él dice que sí. Sí. Entonces, ya te vi. Qué bueno que no tenemos ¿cómo te voy a decir? Anuncios publicitarios o entrevistas que constituyan un anuncio publicitario. Muchas gracias a la institución que nos permita no tener. Y tampoco nos dice, entrevista a fulano, entrevista a sutano, de veras, gracias, mi querido. Entonces, la situación, sí, te estaba diciendo que se ha recrudecido la desfachatez, el cinismo, la caradura para mentir inicuamente. ¿Por qué el que miente en la televisión puede decir las mentiras que quiera? Pues dice, osadía, atrevimiento, descaro, frescura, cinismo, desvergüenza, insolencia, que son características de un... No. De cualquiera que llegue, y insolencia no tanto, pero desvergüenza sí. Ah, yo tengo otra. A ver, búscale en el directorio, en el diccionario. Impudicia. Uh-huh. Impudicia es la falta de pudor. El pudor es una virtud que tiene que ver con ciertas esencias de pureza, me parece a mí. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pero impudor también puede ser. Ah, te digo que la televisión no puede... La televisión puede hacerlo todo. ¿Eh? Escúchenlo, soberanos y vasallos. Así dice un poema, no me acuerdo. Pero la televisión no puede convertir en verdad lo que es mentira, lo que en esencia es mentira. Apúntale. La televisión no puede convertir en verdad lo que en esencia es una mentira. Punto. Sí. O es una impudicia, o es una desvergüenza. Ahí le pone usted el que quiera. ¿Eh? O es una desvergüenza, ya insolencia, una frescura, un descaro. Sirve para hacer descaro. Bueno, adelante, Betty. Pues así dice el señor Cordero, que los ministros, pues bien merecidos, se tienen su sueldo. Nada más le faltó decir, pues hasta más se merecen por los servicios que prestan a la patria. Y pues bueno, los consejeros del IFE, pues ustedes comprendan, dice no. Cordero, es el costo de la democracia. No, señor, pero el costo de la democracia ya tiene un costo. Y el costo fundamental es que en la cápsula de futuro, por ejemplo, cuando el señor Cordero o el hijo del señor Cordero sean presidente de la República, él deberá decirle a sus hijos o deberá decirles a sus nietos en esa cápsula del doctor Narro, que desde este inicio lamentable y dubitativo y penoso del siglo XXI, no había la intención más que de hacer un disfraz escenográfico de la democracia, porque un demócrata, es decir, las declaraciones de alguien que defiende y que con desfachatez y desvergüenza e impudicia defiende lo indefendible, no es un augurio de democracia, ni mucho menos. Si alguien dice, por ejemplo, y perdón, señor Cordero, joven Cordero, que no tengo el gusto de conocerlo, si alguien dice, y si es el secretario de Hacienda, que la democracia es cara, y que en lo caro, en lo costoso de la democracia estriba su calidad, está mintiendo y por ende está haciendo una declaración antidemocrática. Es decir, haga usted de cuenta que hay un coyote a la puerta del gallinero y que el coyote dice, perdón, se ha contratado a alguien de valor para cuidar a las gallinas. ¿Eh? Por eso no hay un perro de segunda. Ay, aquí estoy yo, que soy el lobo. El coyote. Coyote mexican. Coyotus. Sí. ¿Eh? Yo las cuido. Yo las cuido. ¿Eh? Sí. Pero yo sé que el dueño ha gastado mucho en mí porque me fueron a traer desde la sierra, de la costa, no sé dónde. Por eso yo soy valioso para cuidar las gallinas. Eso quiere decir, cuando alguien dice la democracia es cara, pero hay que pagarla, porque finalmente las cosas que cuestan son las cosas que valen, que es una reverenda falsedad. Sí, total. Lo costoso no genera valor. Apreciación, sí, quizá alguien aprecie. Bueno, que esta esmeralda es valiosa, quizá, pero realmente es una piedra. Quizá para ellos sí el valor del dinero sea... Ah, claro, para su grupo sí, para una oligarquía. Impudicia es deshonestidad, falta de recato y falta de pudor. Busca pudor en mi diccionario latino, por favor. Muy bien, mi querida Betty. Sí, pues sí, quizá para ellos sí sea un valor el dinero, pero que no nos vengan a decir que ese es el costo de la democracia, porque bien sabemos que el haya sido como haya sido, pues no fue una función de los consejeros del IFE, ¿no? Que al fin y al cabo, en un proceso electoral que polarizó a la sociedad, pues nos dejó a todos los mexicanos muy inconformes, y sobre todo con esas respuestas de las inconsistencias, ¿no? Sí. ¿Tenemos que pagar por eso? Pues yo pienso ese que no. Ese es el asunto. Muy bien. Hacemos una pausa, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Alada, sin costo 01800-581-8248. Por ahí está Milton ya tomando llamadas. Y por cierto, nos dicen, Jorge, que invite los churros, que no nos antojes nada más. Ay, qué pena. Fíjense que trato de no desayunar más que un poquito de fruta y un pan de esos larguitos. De agua, y ni así bajo, fíjate. Y mi café, nada más. Entonces, ustedes perdonen, trataré de no hacerlo frente a las cámaras de Radio AMLO TV. Pues es que siento que estoy en la televisión, en serio. Uh-huh. Siento de una manera muy doméstica y muy cachazuda, con mucha desfachatez, aquí viene la palabra, que estoy en casa. Bueno, entonces ustedes perdonen, ¿eh? Prometo, pero mi café sí, porque eso sí, se los voy a perdonar, ¿eh? Adelante. Oye, pues hablamos de esta cápsula del tiempo del rector Narro. Hoy mi notipoema es para la cápsula del tiempo. Oye, y no lo entiendo, sobre todo, ¿eh? No lo entiendo. Parecería ser que en el hombre de la política mexicana, ajá, está permeando, palabra horrenda que no sé cómo, está penetrándose en la mente, que un acto televisivo es un acto político. Fíjate nada más, apúntale. ¿Sí? No todo acto televisivo debe convertirse en una acción política. Que retaque y que entierre a todos mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos, seguramente enterraron cosas. Ajá. ¿Eh? Lo único que siento es que no sé dónde. Sí. Pero no había televisión. Exacto, pero el caminito del rector Narro como que ya es, pues así, hacer eventos donde vaya a la tele, ¿verdad? Ya, como que ya le gustó, Jorge, es un hombre ser que parte de... Lo perdió la universidad y lo reconquistó y lo levantó, sí, Televisa. Sí, no, es de muy mala leche decirlo. Pero en fin, finalmente eso es. Entonces, uno es... Yo no sé ni de qué hablo, porque yo soy un hombre penetrado totalmente por la patología de los medios de comunicación. Desde niño, digo en broma, que me enseñaron a ser lucidito en radio y televisión y en oratoria y en toda la mugre donde haya que decir y hacer algo. Por deformación patológica estoy ahí, pero no soy gobernante. Uh-huh. ¿Me explico? No tengo, sí, la responsabilidad de educar a la juventud de México. Que ya es... Pues, difícil hablar de eso. Eso ya es una limitante. Sí. Hay cosas que evidentemente están como las prédicas de los arzobispos en la actualidad, que predican sobre las cosas de la política actual dichas por el arzobispo. Tiene la no sé si estás oyendo al Principito, si estás leyendo Canek, si estás leyendo una historieta de 1950, o si estás leyendo el Catecismo de Ripalda mezclado con una declaración de de algún político chistoso. Pues no hay, porque a mí no dicen chistes. Pero el hecho de que todo acto televisado sea una cosa política ha llegado a la degradación total. Si no está Televisa, no inauguro. Frase por la cual trasciende esa frase en plata, deberían haberla metido a la cápsula. Es una Ajá. Es una frase de Vicente Fox, sí, cuando iba a inaugurar una carretera y no había televisión. Y dijo, si no está Televisa, no inauguro. Eso es un hecho, yo lo oí. Y luego calculó la bestialidad que había dicho, una más, y se rió. Ah, era broma. No era broma, lo pensó. No, y luego fíjate nada más los objetos que están ahí, porque si es una cápsula del tiempo, pues yo imagino pues estar en tu realidad y poner ahí cosas reales que trasciendan, pero una camiseta de los Pumas, perdón si ofendo, pero pues no me parece una característica de lo que debería o es la UNAM, lo que es ser universitario. Bueno, podrían poner la tanga de, ¿cómo se llama esta señorita que la operaron de la espalda? Guzmán. Sí, Alejandra Guzmán. La tanga de Alejandra Guzmán, un blue jean o un brasier de Niurka, digo, cualquier cosa, no importa. De broma estaba yo diciendo en los Twitter ayer todas las cosas que pensaba yo. Sí. Y pues que debía haber, evidentemente, el sombrero de huichol que se puso el presidente, la chamarra que se puso el presidente cuando vio un desfile que le quedaba grande, ¿qué otra cosa? Y todo lo demás que no es broma, lo hicieron. El disco Chalala, Chalala, Chalala, del Bicentenario, un ejemplar de la telenovela Gritos de Guerra y de Impudicia, o no sé cómo se llamaba. Todas esas cosas. Ahí pueden ir, ¿por qué? Porque los valores están tergiversados, están cambiados. Para el rector Narro es muy valioso poner una cápsula del tiempo que, calculando que los que dentro de 60 o 70 años van a abrirla, sean idiotas. Eso es lo que la esencia de lo que yo digo en este poema. Sí, y luego fíjate, dice, espero que en 50 años, o sea, en el 2060, pues se abra esta cápsula, dice el rector Narro, y ya espero que en ese momento, en ese año, en el 2060, pues ya México haya resuelto sus problemas de pobreza, de desigualdad. Pues yo creo que no está pues muy bien ubicado en la realidad. Yo pienso que los problemas van a persistir, y aunque es un buen deseo, pues no creo que eso se lleve a cabo. Es un buen deseo como la iniciativa México, pues como sí, vamos, porque México, realmente no pasa. Es un deseo publicitario. Pero es decir, a cómo vamos. Pues no, fíjate, sí. por principio una deuda de 100 años económicamente. Por eso, pero sí. En el ámbito que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México, el hecho de plegar, de que la universidad se incline ante los valores que impone la televisión mercantil, ya deja, no estoy hablando de Televisa, sino en general el concepto a nivel Sartori o de esos cuatro, Chomsky, o los que hablen de esto, ¿no? Es lo que saben. Si la universidad se incline a los valores de la televisión, debemos pensar que hay una similitud o un paralelismo ideológico. Pares cumpares similibe. ¿Cómo es? Pares cumpares similimus similime similimi congregantur. Los iguales se juntan con los iguales. ¿Quién es igual a quién? ¿Televisa a la universidad? No, obviamente no. Baste con ver alguna de sus principales producciones para saber que no. El concepto Televisa, que puedes encontrarlo en el canal 11, en el canal 22, en el programa Esquizofrenia, en el programa Telehit y en todos esos programas y en muchos otros programas, evidente, en embobinados quiere decir embobados, no sé. Bueno, el concepto cultural de la televisión, el programa Caliente, que me gusta. Que te gusta tanto. Pero sin audio. Entonces, la universidad dice, yo voy contigo, para transformarlo, no específicamente. No se ha sabido de una crítica, de un estudio, de un congreso de la universidad para evaluar las aportaciones culturales de la televisión, o para tratar de rectificar lo que la televisión siembra y perjudica al pueblo de México. ¿Sí? Pero, o sea, a ver, vamos a ver qué programas veían esos niños delincuentes. qué formación han tenido, qué familias los han educado, qué espectáculos han visto a su tierna edad. Eso es una tarea evidente que podría hacer el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad, Sociología, la Facultad de Medicina. Sí. Porque finalmente sobre alteraciones de la sociedad, quizá lo hagan. No, así que trascienda mucho, no lo sabemos, pues no lo señor sabemos. Naro. Y desde luego que de ahí podía desprenderse una durísima evaluación o crítica a los objetivos de la televisión. Pero como somos socios, como estamos unidos, pues somos amigotes y lanzamos iniciativas, mejor yo una te camiseta. Apoyo y tú me apoyas. Mejor una camiseta de fútbol. Mejor metemos una camiseta de fútbol, sí. Fíjate. Yo creí que nos iban a atrever. Para que en 300 años, pero en este caso también, pues hay que poner una junto a la camiseta, una manta de los por los cuales la narcodelincuencia se comunica, y otras cosas que por pudor no me atrevo a mencionar. Sí. En fin, ¿te das cuenta lo que hay que examinar? Sí, qué triste. Muy, muy, muy en serio. Adelante, Betty. Oye, pues otra de las cosas que se están poniendo muy, muy serias, Jorge, aparte de que nuevamente no tenemos más información de estos jóvenes que mataron en un retén, ahora dicen que ellos también dispararon al ejército, y entre que el ejército y la marina se echan la bolita, lo que sucede, sí, es que ya hubo enfrentamientos entre la familia de estos jóvenes, y estos policía. Señores, y la policía. Así es que, pues yo creo que, pues, me parece que va a terminar. La armada, pero, me parece, ¿sí? Que es la armada. Aquí es muy conflictivo y muy complejo, porque es la palabra de unos contra la palabra de otros. He insistido en el Twitter de una manera sistemática y un poco necia en sugerirle al gobierno de México que nos regale, voy a utilizar los términos, quiero venderles, voy a utilizar los términos que ellos usan para que me explique yo mejor, quiero venderles la idea de que se pongan las pilas para pensar en un retén seguro. Es relativamente fácil. Hoy Julio Hernández, en su reconocida columna Astillero, describe cómo puede ser un retén más seguro, que difiere un poco de mi sugerencia, pero que en esencia tiene el mismo objetivo. Lo voy a comentar. En una ocasión, cuando estaba la Junta Militar de Dictadores en Argentina, época de Videla, yo fui a hacer un programa. Al terminar el programa pasé a un bar solo yo, y me pedí una copa. Estábamos ahí cuando llegó un retén e hizo una redada. De buenas a primeras, el argentino que estaba en la barra junto a mí y yo nos vimos en una patrulla maltratados por unos policías que nos llevaron a un centro de reclutamiento. Me acuerdo que la patrulla, para entrar al centro de reclutamiento, zigzagueaba. Tenía que forzarse mucho para dar 6 o 7 vueltas, por lo cual tuvo que reducir su velocidad a 10 kilómetros. ¿Por qué no poner un zigzagueo con 10 policías con metralleta alrededor? Siempre y cuando los policías no tengan la consigna de disparar. Esperemos. Entonces, a la de a fuerza se tiene uno que parar. Esa es la versión de Julio Hernández en, ¿cómo se llama?, en Astillero. La mía era, pasa un retén, no se paró. Oye, colega, o compa, o cherifas, ahí te van unos que no se pararon. Saca los clavos, hay que darle vuelta. Así se fija al suelo una varilla con clavos y el cuate ese se para a los 10 metros, porque las cuatro llantas se le ponchan, donde le caen con las metralletas, porque no te paraste, cuate. Y se acabó. Ya por lo menos no podía huir, tenía que pararse a la de a fuerza. ¿Qué no se puede hacer eso, señores? Claro que sí, sí se puede. Entonces, si se puede y no lo hacen, y hay estas matanzas tan proditorias, ¿cómo se usa? Proditoria quiero decir tan terribles y tan ventajosas y todas las... Ahora vamos a saber, ahora están argumentando, ¿no? Que uno de los cuates tenía dibujos en su cuerpo, tatuajes. Pues sí, pero hay cantidad de gente que tiene tatuajes en la actualidad, hasta las muchachas. Dicen. Te han contado. Me han contado. No, no, pero en serio. Sí. Por eso digo, sería un excelente... Ahora yo, para que vean ustedes que sé lo que digo, y en Navidad, antes de Navidad, atendiendo las llamadas dolorosas y a las familias destrozadas y a las discusiones inútiles y a las apreciaciones con alguien de la milicia que no sabe disuadir, si no sabe disuadir, general, pues tampoco sabe pensar. Entonces, hagámoselas y pongámosle más fácil su tarea sin matar a más mexicanos inocentes. Sí. Adelante, por favor. Oye, Jorge, y fíjate, se aumenta esta violencia, es decir, ahorita ya los familiares de estos jóvenes se enfrentaron a la Marina o al Ejército. Si siguen en aumento estas protestas, y entonces, ¿qué remedio le va a quedar al Ejército? ¿Matar también a la familia, ya que se están enfrentando directamente con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Por eso hay que dirigirse a quien... Como decía Don Quijote... Para solucionar tus... Cuenta tus males al que pueda convertirlos en bienes. No hay que hablarle a los soldados. Hay que hablarle a sus jefes. Mejor dicho, a su jefe. ¿Mm? Sí. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Nos puede mandar también algún mensajito al 30500 vía celular. Escribe usted ABC, deja un espacio y enseguida su mensaje. Adelante, Jorge. ¿Qué novedades? Hay otra cosa que quería yo decir. Ya no nos mentó nada el señor de ayer. Híjole, que se enojó, ¿eh? Creo que sí. No, ya no volvió a hablar. Ángel Cervantes. Existe una necesidad tácita. Tácita quiere decir por bajito del agua. Sí. Callada. De que todo esto que sucede en México, que evidentemente podría resumirse en una palabra, en varias palabras, descontrol. Algunos políticos le llaman producto de la descomposición mundial. Es una manera muy eufemística, quiere decir muy, muy, como que le dan mucha vuelta. Pero total, existe la idea de que, va a decir, híjole, mano, y si Estados Unidos dijera, hay que intervenir en México, ya las declaraciones de Hillary Clinton y de otros de allá, algunas veces los voceros de Estados Unidos le cambian a la tortilla y dicen, nosotros que somos amigos, desde luego que estamos en la mejor disposición de ayudar. Cambie usted la palabra ayudar por intervenir y entonces será más claro. Nosotros aquí lo habíamos dicho, ¿recuerdas? Y si Obama fuera solo un disfraz, o si Obama hubiera hecho el compromiso de tratar de intervenir en América Latina para llegar a Brasil, para llegar a apoderarse de la economía mexicana totalmente, ya sin leyes, nada, derecho, o del petróleo, pues a lo mejor, quién sabe. Pero existe bajo cuerda la necesidad de que Estados Unidos ayude a México a resolver el problema de la violencia aquí. Hay que agradecerle al PRI que durante 70 años no tuvimos esa amenaza tan abiertamente, porque sí la había. Yo me acuerdo cuando Echeverría, así que miraba por abajo de los anteojos, entrecerrando los ojos, le dijo a un senador: oye, senador, nosotros queremos ser de ustedes socios, no sirvientes. Y entonces volteé y me vio, estábamos a dos muertos, y yo le hice así, pues sí. Y le digo al cuate que estaba junto: mañana es la de 8 en todos los periódicos, socios, no sirvientes. Sí. Si lo dijo, no sé qué intenciones tendría Echeverría, pero la intención del norteamericano en Cancún, creo que fue esto, sí, se llevaba pues el mensaje de que había, aunque sea de dientes, no, porque puede ser que no, de dientes para afuera, de que no queríamos ser sirvientes de Estados Unidos. Pero hoy la necesidad de que Estados Unidos ayude a México, dizque a resolver el problema de la violencia. El problema de la violencia no es la violencia no es la causa. La violencia es una resultante. Como me decía un extorsionador, ya llegará el día en que nos echemos un cafecito usted y yo juntos. Por teléfono, claro. Es decir, hay épocas mejores, pero sin embargo vivimos en una época en la cual un modus vivendi es el delito, que tiene por objeto despojar al pueblo, a la ciudadanía, a las familias, a las personas. Otro modus vivendi, modo de vivir, es el pulular en la sociedad, medio viviendo de ella y como se pueda, mal viviendo. Otro, viviendo con una religión, en el cual se reclama que todo México trabaje, pero donde nunca dice el que está hablando: yo voy a poner el ejemplo, voy a trabajar y a sembrar aunque sea rábanos. Y a, ¿no?, pagar impuestos y todo. A pagar impuestos, perdón, también. Sí. Y hay otra manera de vivir en la política, no precisamente esposada a la honestidad, y es el hecho de vivir en la política, o en alguna de las ramas de la política. Debo decir que no todo el que vive en la política roba, ni todo el que es proporcionador de la cosa política roba. No se llama, ¿cómo se llama el que da un trabajo y le paga el gobierno, niña? Se llama proveedor. Ajá. No todos los proveedores roban. En fin, pero que en todas esas circunstancias, cuando el país tiene deficiencias de esta naturaleza tan graves y tan profundas, cuando hay una explosión y no sabemos si fue como efecto de la corrupción, uh-huh, o como efecto de un atentado, pero cualquiera de las dos cosas es terrible. Si de la corrupción construyó un hotel como cientos de propiedades donde no debía haber comercializado, hay una corresponsabilidad gubernamental de que esos cuates son responsables de la pérdida y caída del turismo mexicano. Porque ¿quién con buen pensamiento en el mundo, si lees Ciudad Mier, desierta, porque si sales a la calle te matan? Violencia. Y ves el panorama desértico, como en las calles de las películas de vaqueros de antes, donde se ve la calle sin un animal, si acaso un perro pensativo y temeroso que pasa, un viento de la refregada y un frío, y una bola de abrojos y de espinos que pasa poco a poco por la calle, y se oye la musiquita de ta ta la ta la ta la ta ta, sí, ta, o la que sea. Uh-huh. Y se acabó. ¿Y tú crees que alguien en el mundo va a decir: vamos, vamos a México? ¿Cómo? No, pues si no muero. Señorita, como se llame usted, de turismo, la bronca es total. Sí, sí, sí. Entonces, todas estas cosas que pasan no son la causa. La delincuencia no es La causa de todo no es la delincuencia. La delincuencia es un efecto. Ayer ya salió alguien. Uh-huh. ¿Dónde lo oí? Pues yo no sé si fue Beltrones o alguien. Recuérdame, por favor, de sí. Poner la Secretaría de qué. La Secretaría de Combate a la Corrupción o no sé qué. No, no es de combate, es de control. Pero yo hasta brinqué cuando oí que había habido. ¿A poco sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero nada más que no le llaman estrictamente del control de la corrupción. Tampoco combate. Yo no sé si evaluación o algo así. Pero finalmente nos están haciendo caso en varias áreas de lo que, de lo que propone nuestra institución. Fíjate qué elegante, ¿eh? Se está haciendo caso. En todas circunstancias, yo quiero agradecer al señor Julio Hernández, quien junto, paralelamente o separadamente, él piensa que los retenes deben desaparecer para dar paso a una embajada, a una recepción, a un lugar de vigilancia, evidentemente, que borre el fantasma del temor. Porque no puede uno salir a Coatepec y que decir, coño, ¿y si me encuentro un retén? No voy, yo no voy. Coatepec está 12 kilómetros de aquí. Sí, pues por eso las ciudades desiertas, por eso. Claro. Sí. La necesidad de que Estados Unidos ayude a México a resolver el problema de la violencia social y en una de esas hasta político, dice la prensa, fíjate. Porque evidentemente, pues si es social, es político. Usted lo estaba de SOA, que quiere decir, cae por su propio peso. Con frecuencia aparecen en los medios declaraciones de funcionarios y operadores oficiales de armas que adjudican muertes controvertidas a hechos demasiado laxos en su comprobación, como sería pasarse un retén o enfrentarse a tiros con soldados o policías, y así por lo consecuencia, o simplemente, como dice la mamá de unos, no, es que pasó, rebasó. ¿Cuántas veces no ha rebasado usted a un retén de policías? Ahora, cuando rebase a carros donde van militares, ponga las manos en el vidrio, haga así. Ahora, tampoco los salude, porque ellos toman el saludo como algo ofensivo. Yo he hecho la prueba ahí en las casetas donde pasa uno a pagar dinero, o cómo se llama, casetas de peaje de cobro. Como se llame. Está el policía con una cara de temor, evidentemente, lo comprendo. Y si tú te agachas y dices, hasta luego, señor, o adiós, señor, o le das con la mano así, puta, parece que le mientes, parece que lo ofendes. Yo creo que eso lo tienen que ver sus jefes. Está bien que desconfíen, pero hasta por principio deberían de tener la psicología necesaria para decirlo, este lo va a saludar y a ver si tiene la mirada huidiza, a ver si se pone pálido, a ver, porque está uno a metro y medio de ellos. En fin, adelante, Betty. Una pausa, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, llamadas y mensajes rápidamente. Nos escribe el ingeniero Francisco Ruiz Rodríguez de Pachuca, Hidalgo. Dice, Betty, don Jorge, reciban un caluroso saludo y todas las bendiciones y saludos desde la bella Airosa. Saludos al programa aquí entre nos, que es como un rayo de luz en medio de las tinieblas. Gracias. Muchas gracias. También nos dice el señor López, dice... Salen caros los maiciados, según el señor Sandoval, pero salen más caros los obispos, los ministros de la Suprema Corte, los católicos y banqueros. Saludos del señor López. También nos dice Albert Garibay, y dice, ¿y cómo hablarle al jefe, señor Saldaña, de los militares? Es un hecho que no sabe escuchar. ¿Cómo hablarle? Al jefe, dice. Fíjate que yo tenía una tesis de ese tiempo y se las comparto, como dicen en la República, se las comparto. Es decir, si tú le vas a pedir algo a alguien superior a ti, haz lo que descubra que va a ganar con ese ofrecimiento. No que te va a dar 10 pesos, sino que tiene la posibilidad de ganar 50. Uh-huh. ¿Eh? Por eso decía, si por ejemplo el presidente municipal de aquí le dijo, oye señor Cruz, fíjate que quita el retén de ahí, pues eso le molesta, así derecho no va. Pero si yo le digo, oye, si quitas el retén te voy a dar un programa y vas a tener publicidad y algo, seguro que lo quita, porque él hace un pensamiento rápido sobre costo-beneficio, y el costo-beneficio, él sale beneficiado. Entonces ofrécele al poderoso siempre algo con lo cual salga beneficiado, y si al quitar un retén hay un aplauso nacional, obviamente que alguien se va a interesar. No sé quién, lo digo así como a tu azar, dicen los franceses, al voleo. ¿Me explico? Sí. ¿A alguien le puede interesar? Uh-huh. Adelante, Betty. Sergio Hernández de Iztapaluca dice, ¿y la partida secreta de cuánto fue, señor Saldaña? ¿Cómo? No te entendí. Dice, pregunta que ¿y la partida secreta en este presupuesto de cuánto fue? Pues Sergio, no tengo idea. Hernández. No, pero si de todas maneras dice usted, oye, me robaron mi dinero de tu bolsa, te robaron todo. Oye, y iba el billete de 50 pesos que te iba en la cartera, pues de todas maneras me robaron todo, pues si iba o no, partida secreta o no. Ya nos dieron toda. El notipoema, Jorge, ya, 10:54. El notipoema a las 10:54 y dice, dejo mi cápsula para el futuro y prometo decir a mis bisnietos la verdad de mis penas y mis retos, más bien fracasos de un presente duro. Dejar esos mensajes, si se piensa, panoramas de guerra o de cianuro, cápsulas de mentira y de futuro, son evidente falta de vergüenza. El hombre actual no tiene buenas notas, mucho menos los hombres de gobierno. Al futuro volar con alas rotas, ceremonias inútiles, falso, externo, no son los hombres del futuro, idiotas. Sí, sí. Digo, para que se la crean, ¿verdad? ¿Eh? Eso se entiende. Adelante, Betty. Oye, más llamadas. Jorge Homero Rodrigo dice, buenos días, amigos de aquí entre nos. Dice, maestro Saldaña, le propongo que nos vaya mostrando de vez en cuando su biblioteca y recomendarnos algunos títulos para leer. Sería fantástico. Pues usted es muy amable, pero en realidad soy mal lector. En realidad yo no soy un lector así acucioso. Leo un poco diario, pero no mucho. Y lo que tengo, yo soy viejo y me gusta mucho la literatura de los clásicos y en fin. Oye, y Oscar, tengo como 20 Oscar diccionarios. Sí. Bueno, adelante. Oscar Rojas, que dice, señor Saldaña, varias preguntas. Dice, ¿para cuándo el programa de televisión? Dice, dos, ¿para cuándo va a ser su presentación en Coyoacán? Y tres, dice, ¿qué pasó con el concurso de María Griver? Bueno, el concurso de María Griver lo entendí mal. Era para rock and roll. Era para, me parece que están los de Alex Pinter que ganaron, los de Chalala, y entonces ahí se va a gastar Banamex su lana, o ¿cómo se llama el señor de Banamex? El señor Carp Elú. Ajá. Y entonces ahí se dio el premio es para jóvenes de conjuntos de rock y de música moderna en el sentido más agresivo de la palabra. Por cierto, que hay una declaración de una de las cantantes donde trata de amentar de madre a todo el mundo. Tiene esa connotación. Es de música un poco del programa Telehit. No sé si lo han visto. Sí. Y así, como Julieta Venegas, pero en pésimo. La realidad. Entonces me dijeron, oye, pues tú lo que hiciste es para otra cosa, pues es para exaltar a María Griver. Aquí se trata de repartirse una beca muy jugosa entre jóvenes actores de la canción ultramoderna. Jorge, mañana nos platicas, ya se nos terminó el tiempo. como ella se vestía y resaltaba más su perdición.